Changement de fréquence. Motokotia Franco Ferreira, Fumon Boudjo. Mitama monene tete asali, aboteli biso bana mapasa. Banaka fami bomi belongwe na mboka e, samedi na papa biso na sana Kinshasa. Maline Simba Zoto, moto ya tababe zanga tengo ngongo. Mandie Bicherera Monda ele lipo na bana mapasa e, toze li bango minge sali bambula. Pake komba yo kali solo e, bano yo baye na angenge mosusu wa ye. Mwa mapasa mchima mundele, mashi ya mumenu batuba nondapo. Mwana na jamu shantubu Batuba mwela muka piato Mamu ichile la babidi Yango ombale la shango Sima etu sibana loko Kake kanene Alain de Sorbonne Juju Mwamba étoile filante de Biarra Biarra Kokoki Nicole Zimbabwe Pepe Blondizobo Malé Pepe Akunji Mère d'Abisso Moko Wendo solo wendo e, epo wana kontemba e Mungongo mwaye moka uki, samu nakolela wendo e Wendo atima biso kalangalango Wendo akoma kisangani, mbebo mama leke sajana e mama e Toko mina mawa, chotikali na mawa, wendo akeye Toto Kacha, le bébé Rodi Kito Epula Jean-Oliaba, Mireille Oundo Simplice Kamulangu we, kamulangu ditunga dinene. Kamulangu we, kamulangu we, kamulangu we we. Ditunga. Aiyo yo we, iyo yo we. Kamulangu mabina kitoko na kati ya koko kasa ipe katanga se. Kamulangu. Ditunga. Aiyo yo we, iyo yo we. Kamulangu mabina kitoko na kati ya koko kasa ipe katanga se. Kamulangu. Ditunga. Aiyo yo we, iyo yo we. Kamulangu mabina kitoko na kati ya koko kasa ipe katanga se. Kamulangu. Chacho chome. Chérie, mon grand-père. fête ya bane le pio. Tala ba sénégalais ba yena manga o. Ba ke yi kwa samba li puta papa bina zamba la an an. Tobina e karakara e. Tobina e polo capite o. Tobina e bolero. Mabina odemba ngongo, mabina odemba ngongo, mabina odemba ngongo.